noche mi sueño se turbó. Un hombre parado con algo me apuntó. Encendí la luz cuando vi que era un ladrón. Cuando me miró, yo temblando lo miré. Cuando se acercó, yo sin habla me quedé. Salga de la cama, enseguida me ordenó. Yo le obedecí y verá lo que pasó. ¿Qué es lo que pasó? Que se desmayó. Ven y ven a robarme a mí. Pero ven.